Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Qué manera de arrancar la Semana Santa con Guns N' Roses, que nos pone aquí Juan de Dios Rincón. Paradise City, arrancamos con esta canción. Qué buena banda esta de Guns N' Roses, Hard Rock. Ese era el verdadero hard rock. Esta canción la incluyeron en su álbum Appetite for Destruction de 1987. Quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional con usted aquí tratando de improvisar algo porque pues nos fallaron nuestros invitados de esta noche, pero es entendible, son pues es gente que tiene que atender emergencias y por eso los disculpamos. Pero pues como siempre tenemos buena información, buenos temas para conversar con usted. El equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, el Chico Maravilla. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Él lo atenderá en redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Periscope. Un saludo a todos nuestros amigos de Periscope que nos pueden ver en vivo, transmitiendo en vivo el programa para todo el mundo a través de Twitter y a través de Twitter TV, no sé cómo le llamen, sí, Twitter TV se llama esa aplicación, Periscope, que se ve transmisión en vivo en tiempo real para todo el mundo a través de la red internet y Twitter. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Tu banda preferida, ¿no? Guns N' Roses. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Pues sí, era una de las favoritas. Es, ¿no? Todavía sigue bueno, tocando, ¿no? Es, aunque ya casi no la escucho, pues ya pasamos a otros gustos. No, pues escucha Fórmula en los Negocios para que tengas chance de escucharla. Pero ¿no? sí, Guns N' Roses, sobre todo esa, la de Every Road Has Its Dawn, esa, muy esa romántica, sí. Esa canción, muy padre, a pesar de que es un grupo rockero, pero sí, muy, muy bonita. Uy. ¿Estás bien? Salió la bomba. Bueno, bien amigos, sí. Tenemos un tema sensacional para ustedes, no se nos vayan aquí en Fórmula en los Negocios. Lo primero que le quiero decir es, prepárese para una Semana Santa con relax, con oración, pues es el sacrificio y la muerte de Jesucristo y su resurrección el sábado, ¿no? Todo esto es el viacrucis de Jesús. Sí. No sé mucho sobre este tema, pero pues son temas para relajarse, para estar en familia, vienen vacaciones. Hoy fue un día inhábil aquí en la Ciudad de México, aquí en nuestro país, en México. Por el natalicio de Benito Juárez, que fue muy pues muy conmemorado hoy y es hasta festivo para darle al benemérito de las Américas, como lo denominaron al señor que fue presidente de la República, Benito Juárez. Y déjeme también decirle pues que está frío. Estamos a 21 grados en la ciudad de Mérida. Bueno, a toda la gente que nos escucha en internet van a decir, ¡ay, qué exagerado! Pues para nosotros es frío. Pues mire, sí, yo hasta saqué mi chalequito para... Sí, porque hace frío. Todavía en víspera... Hoy entró la primavera. Bueno, entró ayer a las 10:40 y tantas de la noche. Entró la primavera oficialmente. Con lluvia. Y con lluvia. Pues ayer tuvimos nublado todo el día. Viento, lluvia. Hoy también... Y pues mañana creo que seguirá un poco la baja temperatura, quizá para el miércoles recobremos el calor, está pronosticado 38 grados, una cosa así. para esos días. Sí, mire, para el jueves 30 grados la máxima, 17 la mínima, igual que hoy 17 la mínima, quiere decir que va a bajar más la temperatura. El miércoles 34-22, ya empezó a levantar candela. Para el jueves 37-23, parcialmente nublado, con muy pocas probabilidades de lluvia. Y el viernes 36 grados con 23, máxima y mínima. Y para el sábado 38 con 24, que ya recuperamos plenamente el calor. Yo espero que ahora sí sea el último frente frío, porque eso le hemos venido diciendo desde quién sabe cuándo, y seguimos con qué rico, a seguir disfrutando de esta temperatura de la ciudad de Mérida, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Claro que sí, Robert, además de que, pues bueno, ya entrando la primavera y como bien dices, todos de vacaciones en la playa, ya estarán para el viernes, ya estarán todos allá ocupados, es más, creo que desde el fin de semana que empezó, ¿no? El fin de semana empezó el frito. No, ya salieron de vacaciones los muchachos, o pues salen hasta el viernes, sí. Miércoles. Bueno, con eso de que hay algunos viernes, creo el primer viernes del mes o el último viernes. Sí, yo creo que el viernes ya salen. No van a la escuela los chamacos. Sí, están de vacaciones 2 semanas. Pues yo digo que ya, porque la carretera de la nueva carretera a Chicxulub Puerto, que sale por Tizimín, ya está muy transitada, que por cierto, les recordamos que vayan a los límites de velocidad, que son 90 kilómetros por hora, sobre todo en ese tramo, que hay tantas viviendas que se están construyendo y fraccionamientos, que es esa calle que cruza justo en medio entre Cholul y Chable y Concal, que está muy transitada y que, bueno, salen descuidadamente los automóviles para tomar esa carretera o doblan a la izquierda ocupando el mismo carril sin pegarse a su derecha, sí, para luego... Usan esas entradas y como salidas. Como si fuera una avenida y... No, como no, si fuera una calle común, sí, y corriente. Sí, y es una carretera, no olvidarse que es una carretera. Entonces, les invitamos a todos los vacacionistas que vayan a tomar esa carretera, vayan muy despacio, de verdad se los recomiendo, porque salen muchos automóviles de todas esas viviendas que están construyendo allí, que ya están construidas y que están viviendo, y que, bueno, es un verdadero peligro. Hemos visto muchos accidentes y no le deseamos a usted que pase por ninguno de estos. Así es, amigos, de extreme precauciones, por favor, y respete los límites de velocidad. Que déjeme decirle, sobre esa carretera que menciona Laura, el límite de velocidad son 90 kilómetros por hora. Y frenar a 90 kilómetros por hora porque te sale un automóvil de una calle lateral, pues no frena usted, sí, no, creo yo, que en 100 metros o 150, sí, no, metros. Y los accidentes pueden ser muy graves, sí. Así es de que toda la gente, y sobre todo porque es mucha gente que nueva, que vive por esos lugares, pues que extreme precaución. Y están acostumbrados a que nunca hay tránsito, entonces ahorita que ya no, se, sí, amontonan hay, todos. No, ya hay tráfico. Pero ahorita más, entonces sí. Pero bueno, Robert, el tema, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, pues aquí improvisando rápidamente encontramos un tema, ya saben que nos encantan los temas de coaching, así es de que le traemos ahora un tema. Mente, que el tema del artículo se llama Mente, Cuerpo y Espíritu del Coaching. Esto lo escribió Julio Laya. Pero déjeme decirle, como estamos nosotros en este proceso con Newfield y trabajando con Newfield, pues nosotros también estamos adquiriendo, aprendiendo estos conceptos del coaching. Y entonces él en alguna conferencia... todo lo que le vamos a decir, él lo trató de resumir en una conferencia que dio en la Universidad de Maryland allá hace algunos años. Pero él, una de las premisas más importantes, y es lo que le hemos venido platicando a usted, amigos, es, él dice, ¿para qué estamos tratando este asunto del coaching? ¿Por qué en esta época ha resultado tan importante tratar el mundo del coaching? O entender para qué nos sirve el coaching. Y él comenta y dice, la humanidad ha llegado a un punto en que estamos comenzando a darnos cuenta que las interpretaciones en las que hemos estado viviendo hasta ahora se han vuelto insuficientes para afrontar las crisis que la vida nos presenta. Yo creo que ese mensaje es fundamental, nos hace sentido el hecho de ver por qué la sociedad tenemos tantos problemas en la sociedad, pobrezas, guerras, los problemas del terrorismo, los problemas de la corrupción en México, los problemas de en Estados Unidos de los jóvenes que sacan las pistolas y se avientan a las secundarias, escuelas, universidades. O sea, la humanidad tenemos una crisis de sentido por qué estamos aquí. Y creo yo que ese es el principal. Y mucho tiene que ver con las interpretaciones que estamos haciendo de nuestras vidas, de nuestros valores, de nuestro estar, de nuestro relacionarnos con los demás. Y bueno, esa interpretación, pues ahorita que regresemos de corte, pues vamos a hablar, vamos a desmenuzar un poquito más por qué interpretamos como interpretamos. Correcto. ¿Qué tipo de observador? Vamos a observar al observador que somos. ¿Se acuerdan que ya les dije ese trabalenguas? Pero bueno, es parte de lo que les vamos a platicar. Ya saben que a nosotros nos apasiona el coaching. Por eso seguimos aprendiendo a ser coaches. Déjeme decirle que otra frase importante de Julio Laya es que nunca un coach termina de aprender. Es un aprendiz de por vida. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Don't Dream It's Over es esta canción. No sueñes que se terminó, que todavía no termina. Es una canción escrita por Neil Finn e interpretada por la banda de rock Crowded House en su álbum debut homónimo publicado en 1986. Qué buena banda esta de Crowded House. Alcanzaron buena popularidad. Es una banda australiana hasta donde tengo entendido. Y pues buena música. Don't dream it's over. No sueñes que se terminó. Sigue soñando en esta vida que tenemos. Es uno de los mejores temas que he escuchado de Crowded House. Buena música, gracias Juanelo. Déjenme darles una recomendación. Váyase, oye, ¿sigue la cuaresma? No, ya podemos comer carne todo el tiempo, ¿no? O bueno, no, yo ni todavía, sé. Todavía. ¿Todavía? No, no le hago. Bueno, vayas a comer un salmón. Tú necesitas unas clases de catecismo, ya lo vi. No, y ya demasiado tarde, yo creo. Sí. Demasiado tarde. Pero sí, espiritualidad sí, quizás me haga falta, pero no. No es para tanto, amigos. Bueno, mire, váyase a la mansión a desayunar, a comer o a cenar. Un atún en mantequilla negra con arroz salvaje, dobladitas de camarón. No me limiten, pues échese un pedazo de carne, pues ¿por qué no? ¿Qué tiene? Si se lo merece usted, acuérdese que la comida es por placer, el buen vivir, no es por, pues no sé, hay mucha gente que ha desviado, bueno, no me quiero meter en broncas, vais a comer, si quiere comer carne, coma carne, échese, mire, la mansión es el restaurante que tiene 58 años con platillos originales que lo han denominado, pues uno de los mejores restaurantes a nivel nacional mexicano, porque tienen un toque muy especial, muy mexicano. Este restaurante nació hace 58 años en la Ciudad de México y tenemos la fortuna que ya llegó aquí a la Ciudad de Mérida. Tienen un jugo de carne que nomás de veras le pido que lo pruebe, único y especial, es inigualable el sabor que le dan. Tienen los lomos, las costillas al jerez. Mire, estas me encantan porque el corte de costilla es muy delgadito y le marinan la costilla ahí enfrente de usted. Le traen un anafre con carbón en su mesa y ahí usted puede asar la costilla al término que usted quiera. Pero tienen un sabor, porque las marinan al jerez, que de veras es un verdadero manjar, ya hasta me dio hambre. Váyase a la mansión y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. La mansión está en Plaza Solare, tercer piso, tiene elevador. Es el único restaurante que yo conozco que tiene estacionamiento techado para más de 280 automóviles, así es de que no tiene ningún, ni se moja ni se azolea, tiene elevador, no tiene usted que subir escaleras y le van a dar una atención de primera. Pregunte por Cándido, el capitán de meseros. Él es el bueno y él lo va a tratar bien. Dígale que es cuatacho de fórmula en los negocios y lo vamos a regalar una copa de vino. ¿Qué te parece? ¿No se te antoja ir a cenar a la mansión? Claro que sí, Robert. Hoy es como es lunes para arrancar la semana. Ya estás de vacaciones. Comer en la mansión. ¿Ya? Mañana ya no, ¿cómo mañana? No, mañana todavía tenemos un montón de chamba todo el día. Oye, pero Robert, bueno, pues fíjate que, bueno, ya, perdón, te interrumpí, ya terminaste no, la... adelante, sí, ¿listo? sí, okay. Arrancas. Bueno, además, si quiere comer con pasión, váyase a la mansión. ¿Eh? Se lo vamos a cobrar el eslogan a la mansión. Sí, ¿verdad? Inventado por Fórmula en los Negocios y colaboradores. Oye, fíjate que hoy, 21 de marzo, también se celebra el Día Mundial de la Poesía. Y ¡órale, día, qué buena onda! Y el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. ¡Uy! Ahí sí tenemos mucho que aprender todavía. Todavía. Tristemente somos todavía... somos novatos todavía, ¿no? Una sociedad que discrimina en todos los niveles, ¿no? Sí, cómo se han formado las colonias de diferentes, pues ahora sí, la de, por ejemplo, en Estados Unidos, que los latinos, que los de diferentes lados, ¿no? Y cómo se van apropiando. Los inmigrantes. Y bueno, eso también sucede en México. Y bueno, no hablemos más del bullying que se está presentando, que por cierto, pues bueno, es algo que atender, es algo en que fijarnos, pero yo les invitaría a los padres, que ahorita vamos a hablar de las interpretaciones, estábamos en este tema tan interesante de coaching, y que las interpretaciones básicamente es el observador que somos nosotros y que por eso interpretamos las cosas como las interpretamos. Claro. Al mirar las cosas, y nada más para redondear lo del bullying, Robert, es que enseñen los valores, que enseñen el respeto. Muy en mi opinión, tal vez está un poquito desviado los anuncios al estar refiriéndose a frases pues hirientes de bullying y que te dicen que no las hagas. Pero es como que yo te dijera, no pienses en un elefante verde. A ver, ¿qué hiciste? Pues ya te imaginaste al elefante verde, pues ¿no? Yo soy muy obediente. Sí, entonces no es decir que no tienes que hacer. Yo los invitaría a enseñar ese respeto, esos valores, esa compasión. Y conste que compasión no significa lástima, no, para nada. Oh, bueno, compasión quiere decir, amigos, compasión quiere decir compartir las emociones. Compartir el dolor del otro. Correcto. Sentirlos en mí. Correcto. Y apoyarlo. Entonces, no hagamos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y enseñar desde ese punto, ¿no? Yo creo que, y esto va junto con de la mano con lo que estamos platicando, amigos, de por qué estamos buscando formas diferentes de aprender. Pues porque en un mundo en el que viajamos, en el que interpretamos este mundo como lo hemos hecho hasta ahora, necesitamos aprender de otra manera porque ya no funciona lo que aprendimos. Fíjense, aquí la parte importante es, como dijo Laura, el entender primero desde dónde hago mis interpretaciones, y es desde el observador, que para mí es el término clave de todo esto del coaching, así como lo platicamos y como lo estamos estudiando. Todos somos observadores de este mundo y como tales actuamos y nos conducimos, y cada individuo humano es un observador diferente. Y aquí yo les puedo dar diferentes ejemplos de cómo observamos. Nosotros nos observamos diferentes, por ejemplo, a los gringos. Y los gringos nos observan a nosotros diferentes. Y así lo podemos hacer por países. Bueno, lo podemos hacer por estados. Nosotros observamos que, bueno, los campechanos son diferentes. Incluso por edades. También por edades. Y nos vamos a esa parte de la división, de que no somos un todo, de que somos partes. y que cada quien tiene lo suyo. Y fíjate, esto me recuerda una conferencia que tuvimos que escuchar en TED, Sí, el video, las conferencias de TED, exactamente, que habla de una chica de África en donde llega a Estados Unidos a estudiar y le preguntan que si ella se transportaba en elefante. O sea, es como cuando los mexicanos vamos y nos preguntan si nos transportamos en burro, o sea. Bueno, yo sí. Tengo mi tumbaburros. Ah, no muy es bien, el mismo. Muy bien. Entonces, no, no es por ejemplo, allá hay un observador por parte, digamos, por dar el ejemplo, ¿no? Nos hemos acogido las historias que siempre escuchamos y una sola versión de las cosas. Y no tenemos esa visión de cambiar nuestro observador por nosotros mismos, de atrevernos a aprender diferentes cosas de diferentes lugares para entender mejor ese lugar. Fíjense, y es a lo que se refiere esta chica en esa conferencia que dio de TED. Porque para ella, cuando estaba estudiando en África, pues leía libros de blancos y leía libros de la princesa y leía libros de Cenicienta. Y todos ahí son de tez blanca y güeros. Entonces ella decía, ¿y por qué todos los libros que me dan para leer son así? Y no hay ningunos con la tez negra. Entonces, muy interesante la observación de esta chica, en donde muchas veces nos tragamos la historia que nos han venido contando, o que nos cuentan los medios, o que nos cuentan los libros, y que no nos atrevemos a investigar más allá para realmente ver esa nueva interpretación que yo puedo tener, ese nuevo observador que yo puedo crear. Correcto, amigos. Miren, cuando nosotros somos el observador y nos compenetramos en él y entendemos, es cuando empezamos a conocer quiénes somos. El observador siempre va a tener un sinnúmero de acciones disponibles para realizar, como esta niña que mencionabas. Ella aprendió en libros de blancos, ella pensó que tenía que hacer acciones de blancos, pero cuando se dio cuenta del observador que era y dijo, ah, caray, yo tengo un diferente color de piel, ¿por qué tengo que hacer lo que los blancos dicen? O sea, ella empezó a cuestionar el nivel de acciones que podía desarrollar. Pero a veces, amigos, en ese observar, que lo hacemos todos los días, se vuelve rutinario, se vuelve habilidades, se vuelven todo este contexto cultural en el que vivimos, y a veces ya no nos damos cuenta del tipo de observador que somos y andamos realizando las mismas acciones con los mismos resultados, y luego nos preguntamos por qué no podemos avanzar, por qué no cambiamos. Esa es una de las preguntas que nos hemos hecho en la ciudadanía mexicana. ¿Por qué no hemos podido con la corrupción? ¿Por qué no hemos podido con estos esta clase política tan nefasta que tenemos? Yo creo que porque no hemos cambiado las acciones que nos llevan a ser desde el tipo de observador que somos. Tenemos que aprender otras cosas para encontrar otras posibilidades, diferentes acciones a realizar. Pero mientras no encontremos ese observador, pues no podemos cambiar nada. Seguiremos repitiendo las cosas una y otra vez. La historia ahí nos lo está dando. Los políticos que tenemos ahora tenían 70 años en el poder y ahora siguen haciendo lo mismo, porque no aprendieron ni se dieron cuenta del tipo de observador que somos. Y así pudiéramos seguir platicando y contando historias del tipo de observador. Yo le invito a que se haga la pregunta, ¿qué tipo de observador es usted? Cuestiónese. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Stuart, Hot Legs, se llama esta canción. de allá de 1977 del álbum Footloose and Fancy Free. Buena música, buen rock and roll. Y bueno, Rod Stewart es una garantía, este cantante británico que tiene muy buena música, buenas canciones. Gracias, Juanelo, gracias también a usted que nos sigue. Yo sé que va saliendo de trabajar en su automóvil ya lunes de Semana Santa, listo para arrancar de vacaciones, o muchos que hoy no trabajaron, fue día festivo, pues ya están de vacaciones, aunque mañana, pues todavía mañana, normalmente se trabaja martes y miércoles todavía en una semana, ¿no? Solamente jueves y viernes son los días festivos y el fin de semana. Pero bueno, para todos los que van a tener la semana completa, quédese con nosotros, descanse, relájese, ya sabe que siempre traemos, pues consideramos buena información para reflexionar con usted y nos puede acompañar a través de las redes sociales y ahora a través de Periscope, que estamos en el Twitter Live, Video Live se llama, para que nos pueda ver en vivo aquí y acompáñenos a platicar con usted de todos los temas que traemos. Déjeme darle una recomendación. Ahora que estamos pues ya finalizando el mes de marzo, vamos a entrar enero, febrero, marzo, se acabó el primer trimestre y está usted pensando cuál es la mejor inversión. Déjeme le digo que Avenida Yucatán Privada Residencial es este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, dentro de la ciudad, antes del periférico. Cuenta con modelos espectaculares de residencia. Déjeme le platico el modelo Santana, que cuenta con 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la residencia. Tiene un comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Y además, Sadasi cuenta con asesores certificados, especializados, que te van a ayudar a escoger la mejor opción. Márcales 688-6678, 688-6678, y verás de lo que te platico, www.sadasiyucatan.com.mx, porque Sadasi, las mejores casas y más. No pierda la oportunidad, amigo, de verdaderamente hacerlo. Y también déjeme decirle, código infarto, ya bajó usted la aplicación. Esta aplicación le puede salvar la vida y ahorrar mucho dinero. Código Infarto es una aplicación gratis que usted la puede bajar a su teléfono Android o iOS, y es una herramienta que, en caso que Dios no lo quiera, usted tenga un conato de infarto, usted puede acudir a la aplicación, le va a informar cuál es el hospital más cercano donde pueda usted ser atendido en problemas cardiovasculares y le van a poder mandar una ambulancia en el menor tiempo posible. Baje la aplicación, estúdiela, léala y siempre tráigala presente, porque es una herramienta. Pues el Centro de Especialidades Médicas del Sureste nos lo trajo, platicamos aquí y nos dijeron que el tiempo en el que es atendido una persona con un infarto es la clave para ya sea salvarle la vida o para que sea muchísimo más económico lo que le cueste un posible infarto. Dios no lo quiera, pero baje la aplicación, código infarto. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en Fórmula de los Negocios y estamos platicando sobre este tema de el coaching, los elementos primordiales en los que basamos el coaching. Y si te parece, Robert, me gustaría redondear lo que mencionaste antes de irnos al corte, de las acciones que un observador normalmente cambia. Porque muchas veces cuando los resultados de las acciones que estamos teniendo no son las que yo deseo, generalmente nos vamos sobre esas acciones que estamos haciendo y buscamos hacerlas más rápido, buscarlas hacerlas más efectivas, buscamos hacerlas mejor o buscamos hacerlas de otro modo. Pero muy rara vez nos fijamos en cómo estamos observando las cosas y cómo las estamos interpretando. Muy, muy rara vez cambiamos ese observador que somos y nos atrevemos a tener otro punto de vista con respecto a lo que estamos haciendo incluso y en cuanto a los resultados que nosotros tenemos. Entonces, aquí, por ejemplo, el hecho de cambiar o de cuestionar a ese observador nos permite abrirnos una serie de posibilidades y una serie de acciones totalmente diferentes. Y esto lo platico mucho cuando nos toca dar alguna conferencia, Robert, como un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una vez que iba en el periférico manejando y adelante de mí venía un motociclista, un poco pasado de peso, digamos, y pues la motocicleta hacía como un vaivén, ¿no? Como que se oscilaba de un lado a otro y yo decía, qué peligroso señor, mejor lo rebaso y me alejo de él, ¿no? Es lo primero que piensas. O también puedes pensar, tal vez está borracho, tal vez no está en condiciones, tal vez la moto se está por echar a perder, alguna circunstancia que inmediatamente empiezan a brotar todos tus juicios de este observador que somos. Y para sorpresa mía, en el momento que yo lo iba rebasando, voy viendo que tenía dos niños delante de él. Y fíjate que este es un ejemplo muy claro de cómo podemos cambiar el observador que somos. Yo al estar atrás de él, brotaron mis juicios. Borracho, la moto está mala, o veto a saber cuántas cosas. Sin embargo, al pasar junto a él y veo que tiene dos niños enfrente, pues de alguna manera pienso que los está protegiendo o los niños están muy inquietos y buscaba la manera de contenerlos, ¿verdad?, para que no se caigan de la moto. En fin, ¿aquí qué pasa? Hoy en día, cuando veo un motociclista frente a mí, tengo más cuidado porque puede haber una familia ahí adentro. Y ese es el observador al que podemos cambiar en diferentes circunstancias, tanto en nuestro hogar, como vemos a nuestra familia, tanto en la empresa y tanto en nuestra vida cotidiana. Desde el momento que nosotros cambiamos la manera de ver las cosas, es como cuando nos cae un clic o un momento flecha, como diría, ¿cómo se llama este de las brasas? El libro de las brasas, Wok, bueno, en fin. Este señor, un gran autor de libros de coaching, El arte de las brasas, que él habla de este momento flecha, que es un momento en que te cae un 20 y empiezas a observar el mundo de diferentes maneras y empiezas a actuar completamente distinto a como hubieses actuado normalmente o antes de tener este nuevo observador. Fíjense, amigos, es importante distinguir. Hay tres dominios importantes que constituyen el dominio del observador, tres elementos fundamentales que nos constituyen. Primero es el lenguaje, y es el fundamental, creo yo. Toda la base de coaching ontológico está basado en la ontología del lenguaje. Y de ahí proviene la conexión con la filosofía del lenguaje. Ese lenguaje, el lenguaje ha estado presente y se ha ido incorporando en la sociedad y es la que nos ha permitido tener una deriva en el acontecer de las cosas. Los primeros filósofos, cuando se cuestionaban y empezaron a escribir sobre los elementos que ellos consideraban, pues principalmente de dónde venimos, quiénes somos, algunos cuestionaban que veníamos de la tierra, otros del agua, otros del aire, y ahí empezó esta deriva, pero el lenguaje jugó un papel fundamental para establecer un código para hablar sobre lo que nos pasa. O tradicionalmente consideramos el lenguaje solamente como descriptivo del mundo que nos rodea. Pero en este estudio de coaching y en este estudio filosófico de ontología del lenguaje, hemos descubierto que el lenguaje se convierte y también constituye aquello de lo que se habla. ¿Qué quiere decir? Que es un lenguaje que tiene el poder de distinguir. Cuando vivimos en el lenguaje, distinguimos. Esto es diferente de aquello y esto es diferente de más allá. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros, si nos acostamos a ver el cielo, tradicionalmente pues vamos a ver un montón de estrellas, pero si esa misma observación la hacemos al lado de un astrólogo, nos va a mostrar un cielo diferente al que vemos nosotros. Y si después nos acostamos al lado de un astrónomo, vamos a ver otro cielo totalmente diferente, con otras distinciones. Vivimos en una cultura que comparte miles de distinciones, operamos con distinciones muy diferentes, constituimos mundos diferentes de acuerdo a las distinciones con las que nos hemos educado, con las que hemos aprendido. También esto sucede de manera cultural, social, inclusive familiar. Podemos conservar y podemos, de ahí es donde viene lo que Laura mencionaba al principio. En ese aprendizaje es donde entraron nuestros principios, nuestros valores, nuestros códigos de ética, nuestras conductas, y a veces esas narrativas culturales las olvidamos por entrar al mundo modernista, velocidad, rapidez, resultados, y olvidamos esa conexión interna de nosotros mismos, y uno de los elementos importantes para hacer todo eso es el lenguaje. Así es, Robert. Bueno, algo que dijiste que me llamó mucho la atención, la parte del lenguaje crea. Y pues muchas veces recordar la frase, pide y se te dará. Uh-huh. Y en donde ponemos la mente, lo estamos creando. Entonces aquí es la invitación a crear lo que uno sí quiere y no a través del pensamiento, o sea, pensar en lo que uno sí quiere para crearlo y no pensar en lo que uno no quiere, porque de alguna manera estás atrayendo eso que no quieres. Fíjense, aquí y hablando ya, bueno, vamos a un corte comercial, amigos, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Canción de Queen, I Want to Break Free, este sencillo de Queen del álbum The Works del 2 de abril de 1984. Qué buena música, amigos, de primer nivel. Cómo no, muchas gracias. Nos comentan a través de Periscope. Arosado. Búscate otro nombre, Arosado. Ángel Rosado, mi querido Ángel, te mando un saludo a través. Perdóname, pero pues como tengo que leer aquí de brote pronto, sí, Ángel, ya te identifiqué, te agradezco mucho que nos estés escuchando y nos sigas a través de Periscope. Le mando un saludo a Juanelo por la buena música que nos pone. Gracias, Ángel, sé que siempre has estado al pendiente de nosotros. Te mandamos un saludo. Muchas gracias. Bien, amigos, gracias, Juanelo. Buena música. Déjenme darles una recomendación. Nuestros amigos de Adibor Agencia, es la primera agencia aquí en Yucatán de marketing digital. Es una empresa que está ya a nivel nacional. El ingeniero Fernando Santa Cruz, un emprendedor incansable que ha logrado, ya va a cumplir ocho años con la empresa Adibor. Y ha logrado escalar niveles, pues a nivel internacional, tienen la distinción de ser una empresa socialmente responsable, de las primeras aquí en Yucatán. Y pues yo le aconsejo que si usted quiere verdaderamente vender en Internet o quiere entrarle al mundo digital, al mundo de Internet, acuda con Adibor. Tienen un grupo de especialistas que le van a ayudar a entender y comprender y manejar este mundo digital, que hoy es la panacea, hoy es el que esté fuera de Internet, pues está perdiendo el tiempo y su dinero. Así es de que acuda a Adibor, métase a su página www.adibor.com.mx y tome contacto con ellos. Ricardo Tapia es nuestro community manager y trabaja en Adibor, y Adibor es un socio estratégico nuestro ya desde hace 5 años. Qué rápido se pasa el tiempo. Y además, hablando de años, Twitter cumple 10 años. ¿Llegará a 20? 10 años. ¿Y qué? Y fíjense que ahora entre Twitter y Facebook, el otro día estábamos viendo la película de Zuckerberg, el que, pues el dueño de Facebook. Pero fíjense que ahora toda la carrera de ambas redes, pues son las más importantes. Twitter hoy está llegando a los 350 millones de usuarios en el mundo, que es una barbaridad. Barbaridad. Facebook sé que ya rebasó los 1,000 millones de usuarios, y esto seguirá creciendo, pero ahora ellos están peleando por el espacio de televisión. De televisión en la red, de televisión, perdóneme usted, de televisión como Periscope. En Facebook usted ya puede transmitir en vivo también un video. Bueno. Perdóneme usted. Entonces le decía, y el mundo, pues no sé a dónde nos va a llevar el mundo, pero pues el mundo va a converger, creo yo, en tener esta capacidad de video y vernos en tiempo real como lo que estamos haciendo nosotros. ¿A través de la televisión? A través de internet. Ah, ok. Esto es televisión a través de internet. Oh, correcto. Porque estamos transmitiendo en vivo video. Y ahí va la carrera de Facebook y de Twitter. Y bueno, pues una felicitación a Twitter, que cumple 10 años. Hoy, lunes, 320 millones de personas que usan ya esta red. Y bueno, nosotros tenemos ahí unos cuantos seguidores. Entre mi Twitter y el Twitter de Fórmula en los Negocios, tendremos 2,000, como 3,500, ¿no? En Twitter, Ricardo, más o menos, ¿no? Dos y medio en Fórmula, en arroba en los negocios, más 1,400 que tengo yo, por ahí andamos en los 3,700 y cacho, 4,000 seguidores en Twitter, nada más en Twitter. Y es impresionante cómo funciona esto, porque pues todo mundo se comunica ya a través de estas redes sociales. Todo mundo. Si no lo hacen, pues síguelo. Pero bueno, ¿con qué cerramos, Laura, en este día, con el tema que traemos hoy? Pues fíjate, Robert, que cuando vivimos una experiencia, cuando enfrentamos un fenómeno, una situación, una cosa que siempre hacemos es explicarlo. Y fíjate que a lo largo de nuestra historia y nuestra explicación, le vamos dando interpretaciones, le vamos dando explicaciones a este fenómeno, a esta situación que nos sucede. Y lo interesante al respecto es que una vez que hemos dado nuestra explicación, se nos olvida que es una explicación y que es nuestra la explicación. Y comenzamos a creer que la explicación pertenece al fenómeno o a la situación que vivimos, que acabamos de explicar. Y fíjate, la reflexión es aquí, ¿qué pasa? Comenzamos a vivir un mundo de nuestras explicaciones, que se nos olvida que son nuestras explicaciones, y lo convertimos como si hubiese sido ese fenómeno. O sea, nos tragamos la idea. Nuestros cuentos. Nos tragamos nuestros cuentos. ¿Qué cuentos te estás diciendo? Exactamente. Pero, correcto. Eso está en el ámbito del lenguaje. La exacto, explicación que damos. Pero dijiste algo importante, que dijiste nuestros juicios. Y nuestros juicios entran en el ámbito también del lenguaje, pero en el ámbito ya de las declaraciones, porque nuestros juicios van cargados con emociones. Sí, porque decimos así son las cosas. Bueno, porque sí, porque es la deriva cultural en la que hemos aprendido a describir el mundo. El mundo nos enseñaron a encontrar el camino, encontrar el ser que debemos de ser, porque así debe de ser. Y fíjate, al hacer esto, congelamos la capacidad de pensar al olvidar que nuestras explicaciones son solo eso, explicaciones, y que no es parte de lo que realmente es la circunstancia. Déjenme, les pongo un ejemplo de lo que está diciendo Laura. usted va manejando a las 7:30 a.m. corriendo para llegar a su trabajo a las 8:00 a.m. Fíjese todo lo que le dije, ¿eh? Y de repente se le poncha la llanta. ¿El fenómeno cuál es? Pues que una llanta del automóvil se ponchó y usted se tiene que detener. Y las explicaciones que usted da del fenómeno, ¿cuáles son? Qué mala suerte. Me lleva la qué mala suerte y a mí me tocó y por qué ahorita tengo que llegar a tiempo. Otra vez voy a llegar tarde, hoy que quería llegar temprano. Ahí está la, un ejemplo. Y bueno, una creencia muy peligrosa en este evento que estás platicando, Robert, es creerte que es porque tú tienes la mala suerte de que siempre te pasa a ti. Porque, ojo, andar en la vida con una creencia así, pues es un lastre. Claro, claro, claro. Y es una creencia que en la que hay que trabajar para quitártela de encima. Y fíjense, ahí es donde entran las emociones, porque al pasarle eso, del ejemplo que le pusimos, a usted le puede entrar una depresión. Y entonces el mundo lo va a ver totalmente distinto desde esa posición de deprimido. O ¿cómo vemos el mundo los viernes, por ejemplo? No, pues a todo dar. Hasta gracias a Dios le damos por ser viernes. Por eso decimos. Entonces hay que también entender cómo juegan nuestras emociones en nuestra deriva diaria, en nuestro vivir diario. Empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, amigos, que todas las culturas en la organización tienen estados de ánimo. ¿A poco no se ha dado cuenta cuando entra usted a una organización? Y si el jefe siempre anda de malas, todos andan de malas y usted lo percibe. Percibe esa vibra, esa emoción, porque los estados de ánimo se contagian. Los estados de ánimo, a diferencia de las emociones, la emoción es instantánea. En el momento que a mí se me ponchó la llanta, me entró la emoción de enojo, de rabia, de por qué a mí. Pero es instantánea. En cambio, un estado de ánimo es una emoción que se le instauró a usted permanentemente. Y eso se convierte en estado de ánimo. Si usted anda siempre de malas, pues es un estado de ánimo muy, muy negativo, ¿no, Laura? Pues sí, se puede convertir en Hulk. Es un monstruo. Bueno, estamos creando un monstruo. Pero bueno, amigos, mire, todo esto que le platicamos son los elementos para que nos demos cuenta qué observador, qué tipo de observador somos. Y eso es un aprendizaje. No está bien ni mal el observador que usted ha sido. Simplemente hay que aprender qué tipo de observador somos para poder entender el poder del coaching y en el poder de las conversaciones. Y poder encontrar la alegría de la vida, porque a fin de cuentas es todo interpretativo. Venimos para ser felices, pero luego nos la complicamos. Solitos. Bueno, a veces te empujan, a veces te ayudan, sí, ¿no? Pero bueno. Pero es importante. Mire, seguiremos platicando estos temas. Baje usted el tema, es un tema muy extenso, este escrito por Julio Laya, pero bájelo de nuestra plataforma www.formulenlosnegocios.com.mx. Vámonos, Laura. Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.